Pequeñas obras. Pequeño cotolengo mexicano Don Orione. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana estás invitado a ser parte de estas pequeñas obras. El programa del Pequeño Cotolengo Mexicano Don Orione. Pequeño Cotolengo Mexicano Don Orione. Tú puedes, si quieres, darle vida a esta obra. No lo olvides, sábados de 10 a 11, Pequeñas Obras, por La Voladora 102.1. Pequeñas Obras.